Abrimos la agenda cultural en FM Tincunaco. Los eventos de tu barrio pasan por la 107.3. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente linda. Tengo la oportunidad de hablar en la radio Tincunaco de José C. Paz, nuestro compañero de la red del encuentro. Quería comunicarle, mi nombre es Patricia, trabajo en el Centro Comunitario para Todos, todo de acá, Barrio Ligado, Bellavista. La dirección es Río Pilcomayo 441, entre Jujuy y Catamarca. Tenemos una venta de ropa acá, justo en el centro. Vamos a vender zapatos, zapatillas, saco, camisa, muy baratito todo, 15 prendas por 1000 pesos. Sabemos la situación económica que estamos atravesando y que nos atraviesa a todos. Entonces sabemos, podemos ofrecerle este hermoso precio que le va a venir a todos para vestir a su familia. Les envío un abrazo grande, lo esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde. Y gracias a la Radio Tincunaco por estar presente y por poder difundir. Les mando un abrazo y vamos a estar más o menos hasta las 7 de la tarde. Un beso y los esperamos a todos. Besos. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.